Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Buenas tardes, noches, nuevamente. Nuevas. ¿Yo por qué siempre a lo primero yo? Es tu destino. Buenas tardes, noches para todes, todas, todos. Dragones, dragones del mundo unidos. Abran sus alas, entréguense. Y vuelen con nosotros. Y vuelen alto. Un ratito. No sé por qué empezás siempre vos, la verdad. No sé, soy un lanzado. Porque sos, claro. Sí, un lanzadín. Sí, sí, bueno. Sí, esa es una interpretación. Bueno, acá estamos en nuestro octavo episodio de Cuando Vuelan Dragones. Un episodio más de este programa que hacemos en el espacio Furia Mariposa. El espacio que nos acoge y nos aloja desde el principio. Nos pueden encontrar, para quienes están escuchándonos por primera vez, nos pueden encontrar en la web del espacio Furia Mariposa.wordpress.com. Ahí además pueden encontrarse con su oferta de talleres, con la historia del espacio. Pueden encontrarnos en el Instagram de Furia Mariposa o en el Instagram de Vuelan Dragones Radio, en el Facebook de Cuando Vuelan Dragones, y también nos están empezando a escuchar en la radio local para Bachasca, la radio comunitaria de Anisacate, la 97.3. ¿Qué día? Que hasta ahora nosotros pensábamos que era los jueves a la noche, pero no. Pero no. Es los sábados a la noche. ¿Sabes qué? No, vamos a decir, ¿alguna vez...? ¿Algún día? ¿En alguna...? No, bueno, pero sí. Si en algún espacio-tiempo nos van a escuchar si en la radio local de Parabacha. Si te dijeron sábado a la noche, bueno, vamos por eso. Bueno, pero... podemos preguntar. Si usted nos está escuchando por radio local Parabachasca, nosotros somos Cuando Vuelen Dragones. Me parece muy bien. Bienvenida a Lorena Crespo, nuestra productora, alma mater, la guardiana de la llama. Guardiana de la llama. Está bueno, si le demos un poco de mística. Me parece bien, guardiana de la llama. Agustina Beltrán, quien me secunda. Y Mariano Clavijo. Y Tommy Ayana. Que nos acompañan. Y tiran su magia draconiana para la edición. Claro, a la web y a la edición. Magias varias. Magias técnicas y de las otras. Me perdí el asado que hubo en Furia Mariposa el domingo pasado por estar aislado. Pero por las fotos que vi y los comentarios y por sus rostros un poco bronceados veo que la pasó muy bien. Sí. Eso es todo lo que va a decir. Comer rico, charlas divertidas, bebidas espirituosas, sol. Bueno. ¿Qué más? No es poco. Amiwis. Patio lindo. Corazón de Güemes. Exactamente. Me parece muy bien. Espero. Todo bien. Espero poder sumarme en la próxima. Espero que no tengas compromisos. Compromisos varios. Con el COVID. Compromisos con el COVID, el COE, etcétera, etcétera. Bueno. Arrancamos nomás. Para quienes también nos escuchan por primera vez, desde el primer episodio estamos abordando el libro de Gustavo Roldán, Dragón. Y en esta oportunidad vamos a leer Llanto de Dragón. Los dragones también lloran. No es frecuente porque no les gusta llorar, pero a veces lloran. Lloran cuando nadie los ve. Por eso no hay quien crea en el llanto del dragón. Entonces crecen los ríos y desbordan. Desbordan incontenibles. Los mares se alborotan y las olas golpean en las rocas de las orillas bramando de desasosiego y de furia. Los dragones lloran silenciosamente, vertiendo tristes lágrimas, infinitas lágrimas tristes, que hacen surcos en la tierra, y caen al río, y caen al mar, y los ríos y los mares se encrespan y crecen y desbordan. Entonces los dragones Vuelan hasta lo más alto para no llenar de lágrimas la tierra. Pero no resuelven nada porque las lágrimas ahora son una inmensa lluvia que sigue mojando la tierra y llenando los mares. Al final, dejan de llorar. Nunca se sabe por qué, como tampoco se sabe por qué empiezan a llorar. Son cosas de dragones, no más. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Agustina, de Patricio Torne. Como ocurre siempre, Agustina viene, toma su regalo y se vuelve, a la garganta misma de la tierra, donde hace años vive tranquila. Ahora, desde hace tiempo, lo único que puedo regalarle son flores y ella, estoy seguro, las acomoda a su propio destino, bajo la lluvia o contra los huesos de su propio pecho. Ella desde chica se las arregló con poco, aunque las necesidades que eran infinitas se le iban pegando al cuerpo. Supo disimularlas tras una constelación de aros y collares de perlas falsas y oro fantasía. Cuando tuvo que pedirle a Dios, se conformó con los interlocutores y siempre, por esa confianza que dan los años, debió arreglárselas con la Virgen o San Antonio. Un par de veces, no sabemos si por desavenencias o excesos en los festejos de una gracia concebida, se incendió el santuario que ella levantaba, con la paciencia de las estampitas y otras imágenes cristianas. Para nosotros era fácil llegar a la conclusión de que una vela no debe exponerse a la corriente interna de una casa, pero ella se resistía a pensar que algo terrenal tuviese más poder que su propia fe. Agustina era agradecida casi en exceso. Con el correr del tiempo uno podía encontrar en los cajones, las vitrinas, su ropero, el baúl al que llamaba fajina. Pequeñas chucherías que nosotros le habíamos comprado cuando niños y ella seguía guardando como quien atesora el precio del futuro. En esos enanitos de plástico, corazones de losa relucientes, jarritas de vidrio que no sirven para nada, llevaba el inventario de los días que nos tuvo y los que ya no estaríamos. Una vez le regalé una canción, y aunque ella no era afecta al rock, ese día Spinetta le hizo llorar de emoción. Temblando subió las palmas de sus manos y haciendo pequeños círculos, acariciando el aire, me acarició el rostro desde el otro lado del vidrio. Estábamos en el locutorio del penal de Rawson y el lugar como en un sueño se volvió propicio a la ternura como la cocina, el patio, la galería de nuestra vieja casa. Agustina era así de sencilla. Cualquier regalo la dejaba conforme o siempre fue tan distinguida que jamás nos hizo saber que lo nuestro era muy poco. Como oídos, te ves en la noche. te abrace en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Guitarra inundada. Lo había visto tocar con aquella guitarra tango. No era berreta como la homónima de mi viejo, cabezal labrado, mango fino, sonora, dulce y en su estuche original forrado por dentro con un paño rojo aterciopelado. Además, y antes de cualquier cualidad propia, solo podía ser buena porque pertenecía a Eduardo Falú. Cuando me la regaló no lo pude creer. Ya no tenía nada que envidiarle a la Breyer de los López Ávila ni a la Camacho de Martín Ventura, mi profesor durante un par de años. Aquella noche, en el alto de la Lechuza, la peña tucumana de veredas elevadas 2 metros sobre una calle que solía inundarse con las lluvias, me quedé dormido en la misma silla en que había guitarreado hasta el amanecer. Generalmente me mantenía despierto esperando, ya como último cliente, ese rato a solas con la coca que no llegaba nunca porque doña Isabel, su madre y dueña del lugar, me adivinaba las intenciones y permanecía como si nada, sentadita junto al brasero y estableciendo conmigo un duelo de ojeras que terminaba en empate, los dos despiertos y la coca dormida. Recuerdo que, con la cabeza apoyada sobre la mesa, me despertó una gotera del techo dándome justo en la nuca de un modo persistente y decidido como si fuesen los nudillos de doña Isabel diciendo «A la casa, mijito, que ya amaneció». Desperté y estaba, sin embargo, solo. En la peña vacía se acunaban los sonidos recientes de aquellos duendes nocturnos retirados a tiempo para esquivarle a la mayor tormenta del año. Resonaban junto con restos de la lluvia, las coplas a la luna de Moreno, venganza en la voz del gordo Paco y confidencias en las guitarras de Sarasa y Pedrina Aredes. Como diría Manuel Castilla, ¿qué se amontona en la noche? Hay amor que yo no sé. Recurría a El Alto en busca de la propia noche, con la mejor de las excusas, un sueño de guitarras, de enlazarla con un canto, abrazarla con la copla, amigarla con un vino y jugar con la ilusión de una aventura amorosa, disimulando su búsqueda, haciéndome el distraído para que me sorprendiese, se presentase como un regalo de la propia noche. La peña vacía al amanecer es de una melancolía solo comparable a la de uno mismo transitando la noche o marchando hacia el descanso entre babos de alcohol en lenta carrera contra el inminente sol mañanero y castigador como un Drácula buscando el túmulo, saciado de tinto y sediento del amor que no se dio. Estaba solo, y no recuerdo si pensé primero en la coca o en la guitarra tango. La había dejado en el citrón a propósito porque era sagrada y recién obsequiada. No iba a arriesgarme a que el ensarte en uñas, ni grasa del jugo de las empanadas, ni el licor derramado de ningún borracho. Salí disparado y primero vi ese río sobre la calle bajo el puente central Córdoba, para divisar luego mi 12B flotando solito como si fuese una prolongación de aquella melancolía, un autito tan artesanal como la guitarra, pues lo había construido pieza por pieza un alemán despedido de una fábrica de autos. Así había salido, medio imperfectito, pero querible. Se le abría la puerta derecha si doblaba a la izquierda y el capó si andaba por la ruta 38 a 80 por hora. Pero esa noche fue portador de la mayor desgracia. Flotaban también adentro de él la rueda de auxilio y el estuche negro conteniendo la tango. Y yo jodiendo de noche, si me había prometido a mí mismo que con esa guitarra empezaría a estudiar y le había dicho a mi tío que lo haría porque el regalo no venía de arriba nomás sino con el encarguito de siempre, si al final tenía razón mi viejo con las esdrújulas de abogado y me las zamparía el rato nomás, no solo por llegar en ese estado a casa sino por maltratar una joya que no te la mereces, vago, en la vida hay que esforzarse, miralo a tu tío Eduardo, miralo a Cardosito, en vez de convertirte en el ad later de esos sátrapas noctámbulos, marmota. Arrimé con ayuda el auto al cordón, lo atamos a un naranjo o tarco, no recuerdo, y tampoco tenía neuronas para la botánica y mucho menos la clasificación de las especies, si tan solo quería abrir el estuche. Lo llevé con cuidado a una esquina y procedí a revisar los daños. Al intentar extraer la guitarra del estuche, el instrumento regalado amagó con desencolarse parte por parte, maderita por maderita, arrastrando hacia afuera el paño rojo que quedó ahí en el suelo a mi lado como única compañía. Introduje cuidadosamente la tango en su recinto antes que se separasen sus componentes del todo. Vista así, quieta y cobijada en su propia forma, parecía haber salido ilesa, pero era una ficción de sí misma. Era como el automóvil o el puente móvil de Da Vinci que existían solo en el dibujo. Me quedé un par de horas sentado. Ya pegaba fuerte el sol. Entre vapores de la humedad tucumana y aromas de azares, el Citroën empezaba a exhalar un olorcito a mierda que tardó en irse unos 3 meses. Mudo y ensayando el mutismo posterior de entre casa, me sorprendió un tucumano que, sin imaginar el drama por mi guitarra guardada, desencolada, inundada y dibujada, reparó en el paño rojo y se animó. «Primo, ¿no querí darme un pedacito del terciopelo para la mesita de luz?» Como otro palo más de la jangada, a la deriva pasa el jangadero, porque no sabe que el aserradero se devora su sombra arrodillada. Con el impulso de la correntada, río abajo se va dejando el cuervo en el bermejo, víborón naviero del agua, por la luna alucinada. Arriero de la sombra de la vida, por el camino que anda, caminando, lleva la carne de la primavera. Trafica con la selva sometida, que como él, va en silencio, navegando al destino final de la madera. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo con la fiebre que me lleva más allá, voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua, sol y espejismo que no acaba de pasar, piel de barro fabulosa, lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el ane. del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va, con el anhelo del agua que se va. Escuchamos Canción del Jangadero de Eduardo Falú, del disco La Historia de 1967. Y antes leímos el primer poema de Patricio Torne, que nació en Helvecia, provincia de Santa Fe, en 1956. Y desde el 85 reside en Villa Mercedes, San Luis, donde desarrolla distintas actividades relacionadas con los espacios sociales, periodísticos y culturales. Y bueno, Juan Falú, con su historia de guitarra inundada, que ya lo hemos traído al programa. Lo hemos traído en música. Y antes escuchábamos... Escuchamos a Ligia Piro. La versión de Te abracé en la noche de Fernando Cabrera, al piano acompañado por el grandísimo maestro Popi Spatocco, gran acompañante como arreglador de la mayoría de los discos de La Mecha. Venimos de llanto, venimos pensando en Llanto de Dragón y el llanto trajo también el agua y la lluvia y la inundación. ¿Cómo se le va a inundar la guitarra, por favor? Y esa de... No. ¿Por qué? Es una de las historias. Después, si alguien tiene la suerte que hemos tenido nosotros de compartir alguna velada con Juan Falú fuera del escenario, se abre la posibilidad de estas historias ampliadas, ¿no? Con detalles que, bueno, la hacen mucho más interesante. Pero bueno, sería como Fracasitos, ¿no? Claro, Fracasitos de Juan Falú. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Cita virtual de Mari Calviño. Esta noche te mando un mail, aunque ahora estés conmigo, DJ Villa Diamante. Salgamos a fumar un cigarrillo. Afuera el ruido se oye menos y acá la luz es azul y se pega en la cara, como si no estuviéramos vivos. No sé si quiero escuchar hablar, bailar, volver o haber venido. Los fines de semana se encuentra acá gente de todas partes. Hay muchos autos mal estacionados. ¿Y vos en qué viniste? No es que te haya visto en algún otro lado, o quizás me haces acordar de alguien. Sí, no sos el mismo. Tenía esa impresión nada más. Todo bien, por supuesto. Te mando una foto después. De 2 o 3 días, las caras suman gestos, de cosas pensadas y olvidadas. Después, o no es eso, habremos pensado lo mismo o algo nos causó la misma gracia. Salgamos a fumar. No se entiende la letra de lo que bailan cuando se escucha tan lejos. Esto era un baldío enorme antes, ¿no? Me gustaba caminar por el pasto seco a la hora del rocío. Siguiendo por ahí se llega hasta el puente y miras el río. Parece quieto, viene sucio y casi sin agua, pero vos le tiras esa ramita de acacia y se la lleva. Y mira allá más lejos, va otra flotando con un copo blanco arriba. ¿Qué te venía diciendo? No es que te haya visto la otra noche, pero no te diría. Tengo miedo si nos vamos lejos. Ahora nadie sale ahora. A fumar un cigarrillo, sí, sola. 2x4. La vida arrecia. Nos conocimos hace tanto. Igual que en el tango, el fuelle de esta sola noche desvanece todas las demás. Y qué chiquita, remota y pálida era la luna. decido el camino. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo. Se me va mejor. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo. Y es entonces salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena. Ya no me da pena dejar que un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Escuchamos a Bajo Fondo Tango Club, ese proyecto liderado por Santa Olalla, en el tema El Mareo. El Mareo, perdón, tuve un micro ACB. El Mareo, en la voz de Gustavo Cerati. Muy hermoso tema, y los poemas que leí antes son de Mari Calviño. Mari Calviño nació en 1961 en Córdoba, Argentina. Publicó Círculo de Sombra, de Ediciones del Tarco, en 1993, y Temporada de Caza y Otros Poemas en 1998. En versiones anteriores de Lírica en Trámite participó de la muestra de poemas objeto 10x10 en el Centro Cultural España Córdoba para el centenario de La Voz del Interior y obtuvo recomendación de publicación en el concurso de poesía hispanoamericana organizado por las revistas Hermanas Matadero de Chile, Amigos de lo Ajeno de Costa Rica, Sala de Máquinas de Perú y Vox de Argentina. Y es una querida amiga. Cuando vuelan dragones. Furia Mariposa Radio. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero y ya está desde esa última en el cielo y el agua. Inundación, de Eugenia Almeida. Recuerdo de infancia, un pueblo, casas viejas con puertas de chapa que se encajan en unos rieles en los marcos de las puertas. Las casas pobres, chapas finas y cortas. Las casas ricas, chapas reforzadas con hierro, altas. Sentarse en el umbral a ver cómo llega el agua volviendo barro las calles de tierra, borrando las veredas, tomando los jardines, subiendo y a veces sobrepasando las compuertas. Recuerdo de infancia, una tormenta en una isla del delta del Paraná. Llueve, llueve incansablemente. Se ve desde la ventana de la cabaña el bote. No debería verse porque está atado a un poste, lejos, en una suerte de muelle casero. Pero se ve. El agua ha subido tanto que desde la ventana de la cabaña vemos la mancha azul del bosquecito sacudiéndose en un río que pierde su forma y avanza. La isla es cada vez más chica, pienso. Si el río crece, lo hace a costa de la isla. En un momento vemos que parte del bote empieza a desaparecer. Alguien en la cabaña dice que solo hay dos posibilidades. Si el nudo cede, la correntada va a llevarse el bote. Si la cuerda está demasiado firme, el bote va a ir hundiéndose de punta a medida que sube el agua. No sé si es cierto, pero me parece ver al bote hundiéndose su punta en el agua atraído por una fuerza poderosa. Sigue lloviendo. Por suerte la casa está construida sobre una estructura de madera que la aleja del suelo. El río pasa por debajo, rodeando los pilotes. Pienso en los peces, desorientados, que deben estar recorriendo territorios desconocidos, desplazados hasta lo que hace un rato era la tierra. Pienso en qué harán cuando el agua empiece a bajar. Febrero de 2015. Empieza a llover y es hermoso. El agua golpea contra el techo de chapa y dan ganas de quedarse en la cama. Pensás en la suerte de estar esa noche bajo esa lluvia con el ruido que acuna y contiene. Pasan las horas. Es difícil saber cuándo la repetición de algo que era bello se vuelve inquietante. Te despertás, como siempre, a eso de las 4:20. ¿Quién sabe por qué? Todos los días, la misma hora. Caminás en la oscuridad y al llegar al lavarropas, rozás un botón del celular. Una costumbre repetida. Confirmar lo que ya sabes. La luz azul rebota en la pared y alcanzás a ver. 4:22. Vas hasta el baño. El olor a tierra mojada entra por el ventanuco. Volvés a la cama. Tratás de dormir. Es domingo. Quizás sean las 6 o las 7 de la mañana. Tenés que trabajar. Una rutina hecha de tareas sin horarios. Vas sumando ratos de esos. Madrugadas, trasnoches, pequeñas grietas que se abren entre una cosa y la otra. Apretás la tecla, pero la luz no llega. Como tantos otros días en este pueblo de sierras chicas, no importa. Buscás la radio portátil. Escuchás una transmisión desde otra ciudad. Están hablando de una marcha que se organiza en Buenos Aires. Apenas prestás atención. De a ratos se oye una canción. Haces girar la rueda del volumen hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del ánimo. Pones la pava en la hornalla, buscas la yerba, tratás de abrir las ventanas, pero entra agua. Desde el sur, desde el norte, desde el oeste. Como si afuera hubiera una especie de tornado. Como si lloviera desde todos los rincones. Te quedás con los postigones cerrados, a oscuras, hasta que la luz vuelve y te sobresalta. Pasan unas horas. Alguien sacude la campana que está sobre la tranquera. Pensás que debe ser otra cosa, que te has confundido. ¿Quién puede venir en medio de este diluvio? Abrís la ventana y te asomás. Tu vecino dice que se ha tapado una canaleta, que el agua se ha encajonado, que se le inunda la cocina. Salís debajo de la lluvia, sacás algunas ramas de esa pequeña acequia. Te movés con mucha dificultad. Hace días que tomás calmantes para un dolor de espalda que apenas te deja caminar. Algo va mal. El agua empieza a subir. Te acercas a la calle. Una enorme tormenta de barro arrastra piedras, palos, objetos que no llegas a reconocer. Volvés a la casa. La ropa empapada. Frío en el cuerpo y es pleno febrero. La chapa sigue tronando. Un rato después, empujas la ventana contra el viento y alcanzas a ver que el agua sigue subiendo. La calle ya no está ahí. Solo hay un río marrón que arrasa todo. El cielo es negro, la lluvia amaina un poco y volvés a asomarte. Una vecina trata de bajar al centro. Dice que el agua se ha llevado a algunas casas. Es el comienzo de las voces, todo el mundo habla. Hay quien dice que han abierto las compuertas del dique. Hay quien dice que no es cierto. Hay zozobra. Alguien cuenta que en una de las casas que están sobre el río, el agua levantó una heladera. Parece algo extraordinario, pero vas a oír eso muchas veces. Heladeras, autos, camiones, todo parece tener otro peso y otra densidad bajo la furia de la tormenta. Empezás a oír nombres de barrios y lugares que conocías. Los puentes ya no sirven para unir sino como demostración de la destrucción. El agua que te puede llevar también es el agua que puede sepultarte en una habitación. En la radio, alguien cuenta que tuvo que romper una pared a mazazos para liberar a una familia que había quedado encerrada. Los rumores de las compuertas abiertas se repiten de boca en boca. Todas las frases comienzan con «dicen», «me dijeron», «escuché qué». Te asomás para ver si los vecinos están bien. Suena el teléfono. De a ratos. La señal va y viene con el viento, con los truenos, con el agua. La línea fija tiene tono, pero siempre da ocupado. Lo que se oye en la radio son solo retazos. Lo central parece ser comentar los partidos de fútbol, especialmente el de Boca. De a poco, muy lentamente, empiezan a llegar noticias. Hay gente en los techos de las casas. Hay una soledad desoladora. Vas a saber que en los sindicatos, las colonias, las iglesias y los clubes, las personas se amontonan buscando refugio. Hay equipos tratando de llevar ayuda en medio de un clima imposible. Ha vuelto a llover. Se siente el miedo. En los barrios más pobres, siempre cerca del río, siempre en lo bajo, el agua ha destruido todo. Se oye la voz de un ministro diciendo que hay lugares a los que no se puede acceder, que debemos tener calma. Querés fumar, pero hace 2 semanas decidiste dejarlo y no hay un solo cigarrillo en la casa. La luz se corta y ya no vuelve. Tu pueblo está a oscuras. Es la noche del 15 de febrero. Ya sabes que lo que ha pasado es un desastre. Ha dejado de llover y lo único que se ve son los tucos enormes que se encienden y se apagan. Cada tanto un auto pasa rompiendo la oscuridad. Se ven los faros como si anunciaran algo. Se siente la fuerza del motor luchando contra un suelo que ha desaparecido. Te preguntas a dónde van. Esas luces son casi fantasmas. En la radio han dicho que todos aquellos que estén seguros y no estén colaborando con los equipos de rescate deberían quedarse donde están. No sabes a dónde irías si pudieras caminar normalmente. Los amigos han ido al pueblo a ayudar. Desde allí mandan noticias. Cuando hay señal, cuando hay suerte, cuando hay tiempo. La radio sigue replicando el fútbol hasta la exasperación. Sobre el límite del dial encontrás una emisora uruguaya. Un abogado promociona su estudio. Una locutora anuncia el programa El Tango es Mujer. Se oye un cantante mexicano balbuceando un bolero. Moves la perilla. Súbitamente las voces se vuelven nítidas. Hay un grupo de mujeres rezando un rosario con una cadencia maníaca. Sentís un escalofrío. Tu casa está llena de velas. El teléfono se queda sin señal. De a ratos entran llamadas perdidas que nunca sonaron. Amigos de otras provincias que deben estar viendo las noticias. Esa noche la palabra es inquietud. Ningún paisaje va a ser igual después de eso. Nosotros no vamos a ser iguales. Todas esas aguas, inundaciones, así es la escritura. lo que pasaba era Fui al río, un tema de Luz de Agua, un hermoso disco grabado en 2005, donde Sebastián Macchi musicaliza poemas de Juan L. Ortiz, a quien hemos nombrado, pero no hemos nunca leído. Ya tenemos de todos modos algunos poemas para leer en otros programas de este poeta tremendo. Y bueno, el disco Luz de Aguas lo grabó en trío Sebastián Macchi al piano, Claudio Bolseni en guitarra y voz, Sebastián Macchi también cantando y Fernando Silva en el bajo. Lo que leímos fue el texto Inundación de Eugenia Almeida. Sí, que bueno, nació en Córdoba en 1972. Es licenciada en comunicación social, egresada de la UNC. Como periodista trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos, publicó textos periodísticos y de ficción, ha sido jurado en diversos concursos literarios, tiene una columna en la que se llama Las palabras y las cosas en los SRT, en Mira quién habla, y en 2005 ganó el Premio Internacional de Novela Las dos orillas, organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, de España, por El Colectivo. Libro que fue publicado en Argentina, España, Grecia y otros países. Y participa, bueno, de columnas, en programas radiales, y escribe, y escribe muy lindo. Es también una dragona cordobesa, ¿no? Sí, seguirla. Una Sacha Dragona. Tenía un programa de radio en los SRT hermoso los domingos, de eso de poesía y literatura y palabras y una música bellísima. ¿A quién se le puede ocurrir hacer un programa? y la verdad que nos dejó tecleando un poco con este escrito sobre las inundaciones del 2015 para quienes no son de Córdoba o quienes... bueno, no sepan qué pasó. Pasó en 2015 en las Sierras Chicas llovieron 200 milímetros en 22 horas. Hubo 9 víctimas fatales, hubo más de 2.000 viviendas afectadas y fue una catástrofe ambiental y humanitaria muy grande. Algún dirigente en Córdoba dijo que había caído un tsunami del cielo, pero las interpretaciones y las lecturas de muchas personas que viven en las sierras y también ambientalistas y distintas personas es que en realidad lo que pasó fue una de las tantas consecuencias del desmonte sistemático de nuestra provincia, que tiene menos de 1.5 de bosque nativo en este momento. Y bueno, ahí hubo realmente, por más que hubiera habido dragones llorando en el cielo, en realidad lo que pasaba aquí abajo es que... El problema era acá abajo, ¿no? Es que no hay árbol, no hay suelo que recepte esa agua, porque todo corre como si fuera un tobogán, porque... Bueno. Sí, a donde tendría que filtrarse el agua, digamos, no se filtra más porque no hay más monte, no hay más bosque y bueno, claro. Pasa de largo. Y... Sí, tenemos un montón de canchas de golf para quienes les gusta ese... Hay muchas canchas de golf. Bueno, realmente en realidad hacemos chistes de algo que es tremendo y hasta el día de hoy la comunidad de Sierras Chicas, que es muy organizada, hay un sector que es muy organizado, sigue haciendo recordatorios de esa época. Recuerdo como algo muy impactante que en esa época estábamos construyendo algunas personas y que hubo personas a las cuales literalmente no es que les desapareció la casa, el terreno no existía más. Claro, donde claro. Había un terreno, no estaba más el terreno, el banco no tenía quien... No se sabía de qué estaban hablando porque no existía más ese terreno. Sí, sí, claro. Cuando viene el agua, el agua. Sí. Quería decir que no dijimos, quería agregar que lo que leímos del poema que leíste vos, Agustina. Sí. Agustina. De Torne. Patricio Torne. Uh-huh. Es de un libro que se llama Capital Simbólico, de 2017. Él es un poeta prolífico, con una historia de vida, bueno, muy, muy llena de eventos. Uh-huh. Él estuvo detenido en la cárcel de Rawson, la célebre, tristemente célebre. Y tiene una obra realmente impresionante y saca libros y escribe. Ahora justamente está presentando un libro que vamos a ver si damos con él para compartirles en otras ediciones, que se llama Lo que tenga que ser transparente será transparente, un libro con imágenes junto con una artista. Sí, uh-huh. Es muy lindo. Y lo que leímos de Falú, que no escuchamos en ese caso, sino que leímos de Juan Falú, es un libro que se llama Ridiculum Vitae, Historias Guitarreras. Es un libro, bueno, que lo editó la Universidad de Tucumán, la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene varias ediciones. Yo conozco otra de Ridiculum Vitae. Claro, tiene una edición en 2003, otra en 2004, una en 2008 y la última, que es la que tengo yo, es de 2015. Y son historias que él ha ido recopilando a lo largo de su carrera artística como músico, ¿no? Uh-huh. Bueno. Eso se nos había pasado. Este Falú nos hace reír de risa y nos hace llorar, perdón, de risa y de pena también. Tiene esa habilidad. Sí, tiene esa cosa. Porque la verdad que, claro, también, ¿no? Una persona que ha recorrido mucho también, que ha militado en otras épocas. Uh-huh. Entonces, bueno, hay historias de todo ahí en ese libro. Bueno, hoy estuvimos con un nuevo escrito de Gustavo Roldán sobre el llanto de dragón. Estamos en un periodo histórico en donde se viene llorando mucho, donde hay diversos duelos. Se viene conversando, escribiendo y pensando mucho respecto a cómo va a ser, cómo va a seguir, cómo va a impactar en nuestra historia la cantidad de pérdida y de personas y de distintos órdenes de estos últimos tiempos. Y el llanto ha sido algo que ha aparecido mucho, ¿no? De lo que también hemos conversado bastante, como modos de elaborar y de procesar esto que vamos viviendo. Estamos haciendo nuestro octavo episodio. Para quienes nos escuchan por primera vez, les invitamos a compartir la web del espacio furiamariposa.wordpress.com. También visitarnos en el Instagram de Espacio Furia Mariposa. Ahí van a encontrarse con numerosos talleres y actividades que se desarrollan en ese espacio, este centro cultural que nos recibe con mucho cariño y magias varias. Nos pueden encontrar nosotros en Vuelan Dragones Radio en Instagram o en Cuando Vuelan Dragones en el Facebook. Y también nos pueden escuchar por Radio Local para Bachasca, la 97.3, la radio comunitaria de Anisacate. Y hoy nos estamos yendo con un estreno. Con un estreno esperado y querido. Esperadísimo. Del disco nuevo del Presenta Trío, este trío loco y creativo y hermoso que tenemos el gusto de conocer de cerca. El disco se llama El Inestable Equilibrio, es de este año, lo pueden encontrar en Spotify y lo pueden encontrar en YouTube. Y nos vamos con Se Hizo Río, cantado por Fit Zuna Rocha, una cantora admiradísima por nosotros. Y con, bueno, también canción con voz de Bachi Freiría, nuestro querido amigo que hemos nombrado ya un millón de veces en programa. Sí, que todavía no hemos invitado, pero que ya nos ha dicho que va a venir. Está presto a venir. Así que bueno, se nos fue una vez más, otro episodio. Les invitamos a que nos dejen comentarios, por redes, por el Instagram. Queremos saber cuál es el episodio que les ha gustado más o que les ha resonado más hasta ahora. Recibimos sus mensajitos y también cuáles son sus dragones cercanos, dragonas. Sí, a qué dragón acuden, a ver si nos lo convidan un poco. Y bueno, ¿quién lo iba a decir? Nos vamos acercando a los 10 programas, así que bueno, estaremos ahí. Aso, aso, aso, se viene el dragonazo. Bueno. Veremos qué se puede hacer y cómo. Pero algo vamos a hacer. Venimos amagando, ¿no? Sí, claro. Los dejamos con Se hizo río de Presenta Trío. Hoy la calle se hizo río y este canto me ha traído agua llena de recuerdos, cosas que nunca he vivido. Esta calle donde vivo, de tanta lluvia hoy se hizo río. Yo hago con mi pena un pez que sigue su propio camino. Aquí no hay balsa que me lleve. Que nunca.